Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Wilfredo Jordán, como ya lo ha dicho. Yo soy periodista digital del proyecto de Gobernabilidad Democrática 2.0 del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y en casi dos años que ya estamos trabajando en el tema digital, hemos acumulado alguna experiencia que creo vale la pena compartir con ustedes, y tal vez juntos podamos encontrar también nuevos caminos para emprender este horizonte, ¿no? Lo que yo quería mostrarles era más o menos cinco tópicos, ¿no? Que voy a tocar ahora brevemente. Y lo que yo considero, para que nosotros podamos manejar la web y aprovecharnos de ella, son en principio tres cosas. Tenemos que saber buscar información, que es lo básico. Todos tenemos un ordenador, acceso a internet actualmente, y lo básico es buscar información. Y después, hay mucho dato en internet, y el dato no siempre es el correcto. Entonces tenemos que saber buscar la información, y entonces para eso hay que aprender a organizarla. Entonces ese sería un segundo paso. Y la tercera es gestionar la información, y eso yo diría que más se va al trabajo periodístico. En el periódico lo que nosotros hacemos es producir noticias, difundimos la noticia, sale la noticia publicada y listo. Bueno, pero ahora con la web tenemos otro reto, que es la gestión de información, y yo creo que eso es lo que falta en Bolivia, y no solo a partir, digamos, de los medios, también en las instituciones. O sea, las instituciones tienen información valiosa, pero está ahí, pero es que en este tiempo las noticias te tienen que llegar. O sea, no estás tú para buscar la noticia, a ti te tienen que llegar. Entonces hay que gestionar la información. Entonces voy a hablar de esas tres cosas. Y los otros dos temas que no están básicamente juntos, pero sí tienen que ver, es la movilidad. O sea, aparatos como este, por ejemplo, un celular o un celular con SMS nos pueden ser muy útiles actualmente. No solo eso, el iPad, las tabletas, un ordenador, o sea, eso tenemos que aprender a utilizarlo. Entonces, ¿cómo lo tenemos que usar y cómo se nos aprovecha? Vamos a hablar de eso. Y relación para la web, que hay algunos tópicos básicos, ¿no? Hay que entender que lo digital tiene su propio lenguaje. Hay el hipertexto que mencionaba Marisol, por ejemplo, es uno de ellos. Y hay muchos más. Voy a dar algunas de las pautas que podemos usar también. Y a partir de eso, digamos, podemos seguir avanzando hacia adelante. Bueno, entonces, ¿qué yo considero importante para buscar información? Hay infinidad de herramientas, ¿no? Pero yo he seleccionado las mejores y las que creo que todos podemos utilizar, ¿no? ¿Quiénes en esta sala tienen computadoras personales? ¿Quiénes utilizan Firefox en esas computadoras? ¿Y Google Chrome? Explorer. Ok, bueno, lo primero que yo aconsejaría, tengamos una computadora de escritorio, tengamos una computadora personal, es que empecemos a utilizar algunos navegadores, y esos navegadores serían, bueno, las dos opciones que yo ofrecería serían Firefox y Google Chrome, porque nos dan la opción de complementar y nos dan herramientas. Y en cuanto a correos, lo que yo diría es, bueno, muchos utilizan Hotmail. Hotmail ha celebrado sus 15 años de vida recientemente y sigue siendo una empresa fuerte, pero Google es la herramienta, la plataforma prácticamente sin internet. Entonces sería bueno abrir una cuenta en Google, un correo de Google, y también vamos a ver ahora por qué. Y entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? O sea, cuando nosotros nos tocamos ponemos un navegador, tenemos la computadora, tenemos acceso a internet, nos aparece Google, ¿no? Entonces, lo que tenemos que saber, y lo que yo diría que es necesario, es primero los métodos de filtrado en Google. O sea, son unas técnicas que las podemos hacer sin necesitar herramientas. O sea, nosotros ya tenemos en la mente y ya podemos hacer búsquedas más eficientes, de manera que podamos llegar a la información exacta que estamos exigiendo. Y después, Google Reader, Google AdWords y SurfCannon, que es otra herramientita que les va a ayudar a optimizar la búsqueda de información. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. ¿Qué son los métodos de filtrado? Esos signos que ven allá, más, comillas, menos, son operadores de internet. Lo que pasa, por ejemplo, cuando yo realizo una búsqueda, digamos, pongo el nombre del taller de comunicación en la era digital, lo pongo seguido, ¿no? Y ese nombre, yo estaba rastreando ayer, quería mostrar, pero bueno, estamos con otra computadora. Ese nombre ha sido utilizado en varias partes y en varios talleres, ¿no? Entonces, lo que pasa es que si nosotros hacemos esa búsqueda en este momento, posiblemente no salga nuestra búsqueda, o sea, este taller, o sea, lo que se ha escrito sobre esta charla. Entonces, tenemos que aprender a filtrar contenidos. ¿Y cómo lo hacemos? Podemos usar, por ejemplo, las comillas. Esas comillas, donde dice localiza la frase exacta incluida dentro de ellas, ponemos el nombre exacto, digamos, de este taller. Y estamos diciendo a Google que busque las palabras exactas en la frase exacta y que nos las muestre. Pero no solo eso, o sea, nosotros tenemos que aprender a asociar esta búsqueda. Y eso lo podemos hacer con el signo más. O sea, yo puedo escribir, por ejemplo, localiza periodismo en la era digital, en Bolivia, aristas políticas, que es el evento que está realizando. Que está realizando aquí, o sea, gracias a ellos. Entonces, puedo ayudar a apuntar mejor la búsqueda, ¿no? Pero sería bueno que asocie con ideas. O sea, lo que estoy diciendo es que no solo empiece yo a buscar una frase seguida. Lo que pasa es que yo seleccione mejor la información. Y si, por ejemplo, estoy buscando datos más recientes, sería bueno que ponga el año en un costado, pero separado del signo más. Entonces yo por un lado le estoy diciendo al ordenador que busque la palabra comunicación en la era digital, pero por otro lado pongo el signo más y al lado estoy poniendo la fecha, por ejemplo 4 de agosto, entonces estoy ayudando a seleccionar mejor la búsqueda. Y eso, por ejemplo, es un método de filtrado que sí se puede utilizar. Mediante la experiencia yo diría que es mejor utilizar esos dos, ¿no? El signo más y las comillas. Hay infinidad de comandos, pero yo creo que esos dos son los básicos. Y luego hay que ir a una búsqueda avanzada que requiere un poco más. Pero yo creo que con esas dos cosas podemos empezar a hacer búsquedas ya desde ahora. Hay un libro de herramientas digitales para periodistas que está en línea, de Sandra Puccianelli, ese lo pueden descargar. Y ahí, por ejemplo, les enseña todos los comandos disponibles sobre los métodos de filtrado. Y por eso les decía que la combinación es importante, ¿no? Yo puedo combinar las comillas y puedo combinar el signo más y voy a tener búsquedas más eficientes. Bueno, y lo siguiente que les decía es los canales de sindicación de contenidos. No sé cuántos conocen RSS, quiénes utilizan, pero los que podemos hacer uso de esta herramienta es fabulosa, ¿no? Lo que tienen que hacer es abrir una cuenta en Google y tienen que buscar Google Reader. Y al buscar Google Reader, ustedes van a tener un buscador donde van a poder poner los links de las páginas que les interese. Entonces, estas páginas nos van a dar información, igual que el canillito. O sea, nosotros nos suscribimos al periódico, el canillito viene a dejarnos todas las mañanas durante un año el periódico a casa. Es exactamente el mismo mecanismo que lo virtualmente. O sea, esta información del canillista virtual, digamos, que es un motorcito simplemente, me va a llegar al correo electrónico, simplemente suscribiéndome, y eso lo hago gratis y con un correo electrónico, básicamente. Este es el Google Reader, por ejemplo, que yo utilizo, y por ejemplo, en la parte izquierda podemos ver los canales de los que yo estoy suscrito. Y si ven, en la parte superior izquierda dice añadir una suscripción. Entonces yo tengo que hacer clic ahí, pongo la dirección que me quede de la página que me interesa, y automáticamente con esta herramienta voy a poder recibir las actualizaciones de varias páginas, ¿no? Y yo voy a poder mirar en todas las páginas, o sea, en una sola página voy a poder concentrar toda la información que me interesa. Entonces ya no tengo que estar yendo a otros lugares, ¿no? Sino que la información ya me está empezando a llegar. Es un método. Por ejemplo, La Razón utiliza fuentes RSS, pero no todos los medios utilizan. Y eso es algo que hay que preguntarse también ahora, ¿no? Y las páginas, ¿por qué no ponen fuentes RSS en sus páginas si quieren llegar a la gente? Entonces, eso hay que decirles a los diseñadores y que pongan fuentes RSS. ¿Y cómo nos damos cuenta que tenemos fuentes RSS? Cuando vean este símbolo, se van a dar cuenta que sí es posible, porque no en todas es posible, ¿no? Entonces, ese es un primer paso. Veo este símbolo, entonces sí puedo poner mi correo electrónico o puedo poner ese link a la página que les mostré anteriormente y voy a poder tener esa información a mi disposición en mi correo electrónico. Y bueno, alertas de Google. Bueno, muchos que trabajamos en medios conocen que es monitorear la información, ¿no? Ese es el modo, digamos, que conocemos todos. Pero ahora, por ejemplo, ya podemos hacer ese mismo sistema de monitorización, pero online. Y eso lo podemos hacer con esta herramientita sencilla que se llama Google Alerts. Nosotros ponemos Google Alerts, ahí está el link, y podemos registrarnos mejor si tenemos, se puede con Hotmail, con todos los correos, pero mejor si podemos utilizar, digamos, Gmail. Y entonces, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Nosotros, por ejemplo, nos interesa una información específica. Hace una semana nosotros habíamos desarrollado el seminario internacional sobre los rostros de la democracia en el Perú y en la Fundación. Y entonces nos pidieron, digamos, un monitoreo de esa información, pero a nivel latinoamericano. Entonces yo dije, ¿qué podemos hacer? Entonces yo he utilizado este robotito. Y ahí donde dice, este es el Google Alertas. Entonces lo que nosotros tenemos que poner es el nombre de la búsqueda que queremos. Y por ejemplo, yo he puesto los rostros de la democracia en América Latina, entre comillas, para que la búsqueda sea más eficiente. Y ahí podemos escoger, por ejemplo, una frecuencia una vez al día. Puede ser cuando aparezca, o sea, nos da varias opciones este robotito. Y entonces, esto, o sea, nosotros estamos haciendo lo nuestro, el robotito de Google está rastreando la información, está buscando coincidencias, y una vez que las encuentra, nos las envía a nuestro correo. Entonces, eso ya tenemos a disposición una información como esta, ¿no? Entonces, es una forma de concentrar información, de ganar tiempo, y que tenemos que poder aprovechar, se llama Google Alerts. Y la última, que es una extensión, y bueno, se llama Surf Canyon, es el link que lo pueden ver. ¿Y qué es lo que hace esta herramienta? Si nosotros vemos Google y estamos mirando el buscador, la página entera, vamos a ver que nos da, digamos, unas 20 opciones, y después nos muestra numeritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, esos numeritos, pues yo tengo que estar pinchando los numeritos hasta el 10, si se puede, para buscar la información que me interesa. Pero este complemento Surf Canyon es muy eficiente, y lo que hace es, por ejemplo, yo tengo las tres búsquedas fundamentales en mi Google, las tres primeras, supongan, y este robotito, o sea, al instalarse, se instala en el navegador, y me lo está buscando ya las otras páginas. O sea, estoy en la primera página, pero de la página de la 2 hacia más adelante está buscando ya el término que yo estoy mirando. O sea, estoy mirando, por ejemplo, aparece la primera búsqueda, el robotito está mirando coincidencias, pero en las páginas siguientes. Y lo que hace es traer esas páginas a la primera y me está dando tres opciones además. Eso sería ya, bueno, parte de un taller, ¿no? Pero, o sea, si utilizan este taller, es una herramienta fabulosa que les aseguro que les va a hacer ganar tiempo en la búsqueda, ¿no? Entonces, utilizando toda esa información, yo creo que ya podemos tener acceso a mejores documentos y ganar tiempo, que es lo que nosotros deberíamos, digamos, enfocarnos, ¿no? Y el siguiente paso ya sería la organización de la información. ¿Cómo yo organizo mi información? Había dicho que tenemos demasiados datos, y es importante aprender a seleccionar. Entonces yo he considerado más o menos tres pasos: la preselección de datos previa, después tenemos la selección de datos, y luego el almacenamiento, donde lo vamos a guardar. Entonces, mediante esos tres pasos sería bueno manejarnos. Algunos usan dos, digamos, la selección y el almacenamiento, pero a veces, por casualidad, encontramos páginas interesantes, y ¿qué hacemos con eso si no tenemos tiempo de revisar ese momento? Entonces hay algunas cosas que podemos hacer para conseguir esto. Y hay una herramientita que se llama Reader, ¿no? Leer más tarde, ese es el nombre. Y este es el link. ¿Qué es lo que hace esta herramientita? O sea, ustedes se suscriben a esta herramienta y se instala en el navegador. O sea, nosotros tenemos el Google arriba, y si utilizamos una extensión de Firefox, por ejemplo, ahí nos va a mostrar una flechita, y esa flechita es similar a aquella. Y nosotros, por ejemplo, estamos navegando casualmente buscando otra información, ¿no? Cualquier información. Y lo que estamos haciendo con esto es, veo una página que me interesa, pero no tengo tiempo de revisarla. Entonces hago clic ahí y automáticamente el robotito me lo está guardando. Es similar a los favoritos, los que han utilizado los favoritos de Firefox, de Google y también de Internet Explorer. Cumple exactamente la misma misión, de manera que nosotros probamos, vamos a poder acceder a la misma información ya cuando tengamos tiempo, pasar a leerla y a empezar la selección. Por eso digo que es una herramienta de preselección, de procrastinación también le dicen, porque pues dejas tareas para más tarde, ¿no? Esta herramientita, ¿por qué prefiero usar esto que un favorito? Porque esta herramienta está en la nube, o sea, yo me la instalo aquí y se sincroniza. O sea, lo que quiero decir es que yo en esta computadora puedo hacer esa búsqueda con esta herramienta. Me voy a un café internet, puedo abrir esa misma página y ya tengo toda mi cola de páginas que quiero ver. Puedo ir a un teléfono celular, puedo mirar esa página. bueno, un celular de la marca, ¿no? Y puedo ir a mi oficina y puedo tener todo. O sea, no necesito tener una computadora a mano, sino estoy sincronizando. Y esa es una virtud de la web en estos tiempos. O sea, no siempre trabajar en un equipo. Lo tienes en la nube, pero también lo tienes en tu ordenador. Por eso es que yo prefiero esta herramienta. Entonces, eso es la preselección. Pero ahora vayamos a la selección. Entendemos que yo tengo ya tiempo para revisar, ¿no? Me tomo tiempo un día y empiezo a leer lo que me ha parecido interesante, pero no tuve tiempo en ese momento. Entonces yo empiezo a mirar la página y a ver los links. Y lo que yo puedo hacer con esta herramientita que se llama Evernote es seleccionar, o sea, párrafos. Yo tengo, por ejemplo, una página de 4 párrafos. Entonces lo que yo hago con esto es elegir un párrafo, lo selecciono, hago clic y automáticamente al hacer clic se me lo manda a Evernote. Y en Evernote lo tengo almacenado por temáticas. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, aquí mi Evernote que está en la línea. Estaba aquí en mi ordenador, pero como no tenemos internet se cayó, pero no es impedimento porque yo lo puedo tener en mi internet, ¿no? Y este es mi Evernote online. Entonces, miren, aquí yo tengo clasificado, por ejemplo, mis temas, agua, y estas son las capturas que yo he hecho en este tiempo. O sea, yo no capturo aquí, por ejemplo, toda la página, porque no me interesa todo. O sea, me interesa seleccionar información. Entonces yo he clicado algunas partes y entonces lo que me interesa lo he puesto en Evernote y aquí está mi notita, solo el párrafo que me interesa, ¿no? Ya tengo seleccionado para qué me va a servir. Yo, por ejemplo, como era corrector de estilo, siempre pensaba sacar, digamos, una publicación sobre los errores que se cometen en la red. Entonces lo que yo he empezado a hacer es mirar los periódicos online cuando tenía tiempo y empezaba a mirar distintos periódicos y empezaba a ver los errores que veía. Y aquí, por ejemplo, tengo toda la lista de errores, ¿no? El MAS delinea la ruta para 5 nuevas leyes. Hay, por ejemplo, lo que yo observo es acento en delinea, o sea, no hay acento. Entonces, esa es una nota que yo estoy haciendo y me va a hacer recuerdo cuando ya tenga tiempo para escribir. O sea, con esto estoy seleccionando información importante. Pero la virtud también es que yo la tengo aquí en el ordenador, se puede descargar en la computadora, pero también lo puedo tener en la nube. De manera que no siempre tenga que estar aquí. Puedo estar en un café internet, puedo acceder a estos datos igualmente. O sea, la idea es facilitarnos la vida y trabajar con esto, de manera que podamos beneficiarnos y ahorrar tiempo también, que es una de las características. Bueno, eso es lo que necesitamos ahora, ¿no? Y entonces, después yo iría a guardar la información. O sea, ya he seleccionado información, hay páginas que sí me interesan, por ejemplo, guardar. Que en algún momento supongo que las voy a consultar, pero ya páginas enteras, ¿no? Entonces tenemos los marcadores. Y de inicios que estaba por morir porque no encontraba el modelo de negocio hasta hace un tiempo, fue comprado por los muchachos que inventaron YouTube en su tiempo. Entonces sí, tiene fuerza, entonces es un buen lugar para guardar información. Lo que yo puedo hacer en Delicios es abrir una cuenta y entonces todos los enlaces que creo interesantes me los guardo aquí y los puedo consultar en cualquier momento. Eso ya es por información seleccionada, ¿no? Así que de esa manera además podemos empezar a escoger contenidos. Y eso de la selección de partecitas no sirve para escribir notas. Yo he escrito muchas notas así, ¿no? Y yo tengo ya datos almacenados, entonces sé dónde los guardo, accedo a ellos porque ya tengo los datos, entonces pues ya tengo la nota preparada, ¿no? Bueno, hasta ahí yo diría que hablamos de organización de la información. Y luego viene lo siguiente, que ¿qué es lo que nos plantea exactamente ahora la web? Y es la gestión de la información. Yo creo que ese es uno de los retos para el periodismo digital actualmente en Bolivia. Y bueno, hay varias herramientas que ya son más conocidas, ¿no? Las primeras yo hablaría del blog, que es la punta de lanza de la web 2.0. Y Tumblr, que te facilita la vida. Por ejemplo, Tumblr es un blog, pero que no siempre, o sea, nosotros para escribir en un blog tenemos que tener tiempo, tenemos que escribir, es un poco más difícil el manejo, pero con Tumblr, por ejemplo, a un clic ya podemos publicar. Entonces, el consejo es, si no tienes tiempo para escribir, no hagas un blog, sino abrete un Tumblr. A primeras, ¿no? Pero las dos herramientas que están causando sensación y que sí hay que saber aprovechar es Twitter y Facebook. ¿Por qué Twitter y Facebook? Miraremos. Facebook actualmente en Bolivia tiene 1.200.000 usuarios y cada día está subiendo. O sea, hace 6 meses era mucho más bajo, ¿no? Entonces sí hay que estar en Facebook. De hecho, varios medios tienen páginas en Facebook y algunas organizaciones del gobierno también están entrando en Facebook. Hace tres semanas dábamos una charla en el Viceministerio de Defensa del Consumidor y hoy hemos analizado un poco las páginas que tienen las organizaciones desde el Estado. Y hemos visto, por ejemplo, que el Ministerio de Cultura sí está presente en Facebook y tiene 4.000 seguidores, por ejemplo. Entonces sí hay que saber utilizar esta herramienta. Pero tenemos que saber cómo utilizar y qué. No es entrar por entrar, y eso es un error que yo, por ejemplo, estoy mirando en distintos lugares, ¿no? Ahí, en las organizaciones del Estado, hay errores que hay que corregir en el uso del Facebook. Vamos a ver, ¿y qué podemos hacer entonces? Lo que hay que saber son tres cosas. En Facebook tenemos perfiles, tenemos páginas y tenemos grupos. Cada cosa, Facebook la ha creado con un objetivo específico, ¿no? Entonces hay que tratar de mirar las ventajas y desventajas para encontrar la mejor elección. El perfil de Facebook es el que todos conocemos, ¿no? Nos sirve básicamente para tener amigos, pero en un circuito, digamos, íntimo, mientras nosotros lo queramos así. Esta página, el perfil de Facebook, es personal. O sea, Facebook lo ha creado para que sea una página personal. Entonces nosotros podemos tener nuestro Facebook y es bueno que tengamos, digamos, amistades. Y pongamos cosas íntimas porque también hay que ver la cuestión de la privacidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite el perfil personal de Facebook? Nos permite máximo tener 5.000 amigos, no podemos tener más. Quizá unos cuantos más, pero ahí se cierra. Entonces, Facebook te dice tienes que abrir otra cuenta o no puedes tener más de 5 amigos. Y bueno, necesitas aprobación. Yo para poder tener mi Facebook, para poder contactarme con otra persona, tengo que pedirle permiso. ¿Puedo ser tu amigo? Yo acepto y entonces sí podemos intercambiar información, podemos intercambiar datos, fotografías, etc. Pero yo la pregunta que yo me hago es que muchas instituciones, la prensa en un principio, cuando le entró lo digital, abrió una página, un perfil en Facebook. Pero entonces yo a la prensa tenía que pedir, yo puedo ser tu amigo para adquirir la información. O sea, ¿es eso coherente cuando yo quiero que todos lleguen a mí sin permiso? Pues entonces hay que preguntarse eso. Entonces, para eso Facebook ha creado las páginas. ¿Y qué son las páginas? Bueno, las páginas tienen la misma dinámica que el perfil de Facebook. La diferencia es que Facebook la ha creado para las empresas, para las organizaciones, para artistas, políticos, para gente famosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las páginas en Facebook? La página en Facebook no necesita aprobación. O sea, yo no te tengo que pedir que me aceptes para poder yo ver tu información, sino hago clic en ser fan y bueno, ya puedo ver tu información. Sin hacer ese requerimiento. Actúa como un perfil, o sea, bueno, se muestra en tu muro exactamente a un perfil, entonces sí es bueno, se te da la opción de interactuar con las personas. Pero una de las cosas más interesantes es que está abierto a Google. Por ejemplo, si yo tengo información sobre, digamos, la prensa, y la prensa tiene manejado un perfil, me va a mostrar Facebook su página, pero no voy a poder acceder a la información. Pero si es que voy a crear una página y voy a buscar hacer la misma búsqueda en Google, sí voy a tener acceso a esa información sin necesidad de tener Facebook, que es una cualidad importante para aquellos que no utilizan Facebook, ¿no? Y permite un número ilimitado de fans. Yo puedo tener 12.000, 35.000 fans, o sea, tanto que quiero, entonces puedo llegar a más gente. Y tiene un muro interactivo, sin dar un perfil. Ustedes conocen el muro del perfil, entonces tú puedes escribir ahí, te escriben, y funciona exactamente igual. Y la tercera opción son los grupos. Y bueno, los grupos han sido creados antes que las páginas, ¿no? Entonces, como máximo puedes tener también 5.000 miembros en un grupo. La diferencia con la página, por ejemplo, es que a través de los grupos en Facebook se puedes enviar mensajes como un correo electrónico. Y además son grupos abiertos y cerrados. Yo puedo decidir si es que va a ser un grupo interno o si va a ser abierto a toda la gente, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, la diferencia es que yo diría que la fortaleza es en el envío de mensajes, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, Esther Vargas, ¿no? Ella dice que es bueno utilizar Facebook, pero si es que tienes algo que decir. O sea, hay que pensar bien si lo vamos a utilizar y cómo lo vamos a utilizar. Si lo voy a utilizar, digamos, en un círculo cerrado, entonces lo usaré como una página privada. Pero si es que soy social, quiero hacer varias actividades, y es más, pertenezco a una empresa, la opción. La opción yo creo que sería un perfil, ¿no? Y el perfil, por ejemplo, nos va a facilitar a hacer muchas de estas cosas. Entonces, sí es bueno utilizar el perfil. Yo diría que es eso. Pero, ¿y qué podemos publicar? Lo que hay que hacer es aprovechar, por ejemplo, los muros, los álbumes de fotografías. Facebook, tanto en el perfil como en la página, nos permite crear fotografías. Entonces, si yo voy a ser activo y ser periodista y quiero, por ejemplo, promocionarme, entonces sí es bueno utilizar la opción que tengo de utilizar las fotografías. Uno. Lo otro sería utilizar los eventos. O sea, tenemos muchos eventos en puerta, entonces Facebook nos da la opción para poder realizar eventos en Facebook, a convocar invitados, entonces hay que usar eso. Y una opción que recientemente ha habilitado Facebook es la opción de hacer preguntas. Entonces yo puedo utilizar Facebook para hacer encuestas. Si hay una página que se mueve más o menos bien en página, en Facebook, y yo aconsejaría mirar, yo diría que es la cuenta de Ser Boliviano, no sé si la han visto, pero si es que quieren ver más o menos cómo podría ser bien utilizada esta herramienta, yo aconsejaría Ser Boliviano, busquen en Facebook. Y, por ejemplo, esa está utilizando las distintas herramientitas, ¿no? Entonces es muy interesante lo que se puede hacer a partir de una página en Facebook. Y el grupo más o menos sería más o menos para un grupo cerrado. Por ejemplo, grupos de estudio puede servir muy bien. Estoy haciendo una investigación, puedo crear en perfil un grupo en Facebook, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar para publicar en una red social como Facebook. Y bueno, Twitter. ¿Qué podemos hacer con Twitter? ¿Por qué utilizamos Twitter, no? O sea, mucha gente... es un poco más difícil entrar a esta herramienta, pero es muy importante. ¿Por qué? Pues, desde lo más sencillo a lo más complejo, o sea, con Twitter, yo estoy conectado con SMS y en Bolivia, con Tigo y Viva, con un celular, digamos, antiguo, puedo estar presente en la red. Hace unos 2 meses nosotros dábamos talleres de alfabetización digital a las organizaciones indígenas de Bolivia, y en un taller que tuvimos con Conamar, por ejemplo, había un muchacho de Mayagua que vivía en provincia y que tenía solo un celular Viva y tenía nada más, ¿no? Entonces nosotros habíamos llevado todas estas herramientas y le enseñamos cómo manejar Twitter desde su telefonito allá en Mayagua por costo 20 centavos. Entonces él ha empezado a tuitear, a enviar mensajes desde su celular, a la manera como un celular, con un mensaje convencional, y el mensaje llegaba a la red. Y bueno, actualmente él está empezando a usar herramientas. O sea, eso a mí me parece fantástico, porque gente que no puede tener acceso a la tecnología lo está haciendo a través de SMS. ¿Se puede decir en vivo? No se puede meter todavía, esperemos que se pueda. Entonces sí se puede aprovechar esto y es bueno hacerlo, ¿no? ¿Y por qué es bueno? Bueno, eso es lo sencillo. ¿Y qué es lo complicado? O sea, ya hay usuarios avanzados de Twitter que empiezan a usar herramientas más avanzadas. Y dos de esas herramientas son, por ejemplo, Twitter y HotSuite. Esas dos herramientas, por ejemplo, ya son para personas que utilizan Twitter y necesitan mucha más información. Entonces, para los avanzados sería bueno una de esas dos opciones. Y entonces, Twitter tiene que ver con la movilidad. O sea, esto lo puedes manejar desde una computadora, pero también yo Twitter lo puedo manejar desde el celular. Entonces yo estoy en cualquier lugar y yo voy a poder tuitear desde mi celular. Por eso la movilidad es importante. Y hoy quería mostrarles algunos datos, ¿no? De la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En mayo, en ocasión del Día del Internet, por esas fechas sacaron este estudio. Y ahí, por ejemplo, podemos ver que el 14.7% de la población tiene una computadora en su casa o en una máquina personal. Son datos para Bolivia, ¿no? Más o menos actualizados. 2.7 de cada 100 personas tiene acceso a Internet de banda ancha, o sea, es bajo. 11.2 de cada 100 individuos son usuarios de Internet. O sea, esto más o menos se aproxima a la cifra que está mostrando el Viceministerio de Telecomunicaciones, que dice que la penetración en Internet en Bolivia es del 11%. En el Perú nosotros podemos hablar de que el 60% más o menos de la población boliviana se ha conectado alguna vez a Internet. Pero ahí no estamos considerando, digamos, la conexión, en este caso, ¿no?, sino la conexión general. y el 72.6% de cada 100 personas están suscritas a telefonía móvil. O sea, ¿qué les está diciendo eso? Miren, el teléfono, por ejemplo, si vemos el tercer y cuarto rato, vemos gente que está conectada más por el celular que por el internet. Y las estimaciones señalan que de aquí a 5 años nosotros nos vamos a estar conectando a través del teléfono celular a ver el correo electrónico y esas cosas. Ya no tanto los ordenadores. Hay que ver si se cumple, pero esa más o menos es la tendencia. Yo en el minibús, cuando estoy haciendo cosas, estoy viendo el correo, estoy revisando esas cosas, ¿no? ¿Como el BlackBerry? El BlackBerry es una buena opción. Y bueno, este celular, que es un Nokia más o menos de gama media, puede ser una herramienta valiosa para el periodismo, la comunicación. ¿Por qué? No sé si se acuerdan que en Ecuador, el 30 de septiembre del año pasado, hubo una revuelta por con correo y todo. Hubo una periodista que se llamaba Susana Morgan, que es ella, que tiene ese equipo celular que les he mostrado hace un momento. ¿Y qué es lo que ha hecho ella con este equipo? Bueno, ella estaba de vacaciones, dice, o tenía libre, pero estaba caminando por ahí, se informó de todo y aprovechó ese aparato que les he mostrado para hacer periodismo. ¿Y qué dice ella? O sea, esta no fue mi primera cobertura en tiempo real, ya había usado algunas apps. O sea, apps son aplicaciones, herramientas que se pueden instalar a un teléfono celular. Y está mencionando algunas, ¿no? Dice Snaptube, Bamboozer, Kick, Gravity. Las tenía configuradas y listas para usar en cualquier emergencia. O sea, eso es lo que dijo ella en una entrevista. Es decir, que ella ya había probado más o menos con un celular, ya había experimentado. Y lo que hizo ella en el momento en que ocurrieron estas revueltas fue empezar a tuitear desde ahí, pero también empezar a transmitir. O sea, ella, por ejemplo, ahí tenemos una aplicación que se llama Bamboozle. Es una aplicación para transmitir video en tiempo real, pero a través de un teléfono celular. Entonces lo que he hecho es mostrar en tiempo real lo que la gente estaba haciendo en ese momento. Y por un lado, y por otro lado, ha usado el texto. O sea, lo que les quiero mostrar es qué tan importante es meterle a la tecnología, pero también a lo que está pasando en lo móvil, ¿no? Y como les decía, celulares como este, por ejemplo, o sea, no hay excusas tanto que digamos. O sea, yo puedo tener un celular como este, pero también está teniendo la web. E informar. ¿Y por qué un celular así nos puede servir? Pues la misma persona, o sea, esta periodista ecuatoriana indica, Twitter fue extremadamente valioso, no solo me sirvió para compartir en tiempo real lo que veía afuera y dentro del hospital de la policía, fue para mí una verdadera fuente de información. O sea, por un lado estaba transmitiendo lo que pasaba a través de mensajes, ¿no? Pero, por ejemplo, los tuiteros me hablaron de la censura, del anuncio de un rescate, de lo que ocurría en otras ciudades, de la salida del presidente del hospital. O sea, ya está, o sea, además te llega información, no es que solo tú estás transmitiendo en Twitter, sino que también te llega información. Y esa es también la ventaja de Twitter, ¿no? Y finalmente, mientras avanzaban las horas, recibí muchos mensajes de apoyo y eso me motivó a seguir allí, no desfallecer. O sea, esta persona con Twitter ha podido transmitir información valiosa y ha sido muy importante en su momento, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante mirar qué es lo que está pasando en Twitter. Y es importante también entrar por ahí. Y bueno, hay una lista de varios periodistas bolivianos que están entrando en Twitter, ¿sí? Y todos tienen diferentes maneras, digamos, de manejar esta herramienta. Y si es que quieren algún consejo, yo diría que Meni Barca, que es corresponsal de la BBC, tiene un interesante manejo en Twitter, ¿no? O sea, al estilo de un periodista, debe informa, condensa, se basa en datos la información que maneja. Entonces es una muy buena opción para ver cómo un periodista más o menos tiene que manejar su Twitter. Hay muchas formas de manejar Twitter, o sea, puede servir hasta con un canal de chat, pero estamos hablando de comunicación y periodismo, y yo creo que Meli Baca tiene un interesante manejo de esta herramienta. Hay muchos más, ¿no? Hay muchos más que se pueden mirar. Y bueno, lo que les había dicho anteriormente, o sea, por un lado tenemos la emisión de mensajes, pero por otro lado podemos usar esta tecnología para poder transmitir en web. Y esa aplicación se llama Bamboozle. O sea, esta página está hecha ya para teléfonos celulares. Hace 2-3 semanas nosotros teníamos un evento en el auditorio, en el Salón Viena, por aquí cerca, Y bueno, a mí se me ocurrió utilizar esta aplicación, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que no siempre, no podemos decir que en Bolivia estamos atrasados, sino lo que yo quiero decir es que sí se puede hacer, por ejemplo, periodismo, y también utilizando estas herramientas, ya desde nuestras propias realidades, ¿no? Y lo que yo he hecho es utilizar esta herramientita y he empezado a transmitir con este celular lo que estaba hablando en ese momento Jorge Elena. Hace un momento yo estaba experimentando, he probado también la aplicación y he grabado lo que estaba hablando Marisol. Y bueno, eso por ejemplo ya está replicado en el Facebook, ¿no? Y está aplicado en tiempo real. Entonces, si es que ustedes pueden darme un segundito para mirar esto, yo les voy a mostrar. Este es el video que lo estábamos grabando, la exposición que hace un momento estaba haciendo Marisol. Está cargando, ¿no? O sea, la manera interesante cómo se puede usar Facebook. Y ahí está Marisol. Bueno, no siempre se puede esperar lo máximo, pero me refiero con la calidad de la conexión, ¿no? Porque en otros países sí tienen conexiones más decentes, entonces sí, la aplicación es muy buena. Y ahí está Marisol hablando, yo estaba sentado allá y está hablando. Y bueno, eso yo lo tengo linkeado a Twitter, lo tengo linkeado a Facebook. Entonces ustedes ya se están viendo ahí y pueden ver que es posible hacer estas cosas, ¿no? Yo ahorita estoy agarrando el celular y estoy enfocándolos a ustedes. Entonces, apretando el actualizar, alguien puede. Y bueno, lo que estoy haciendo ahorita es estoy filmando en este momento a ustedes. Y lo estoy transmitiendo en tiempo real. En unos segundos esto va a aparecer en la web. Así que pueden mandar saludos. Y ahí está. ¿Ven? O sea, yo estoy transmitiendo eso en tiempo real. Y ahora, si le ponemos play, vamos a ver que estamos presentando exactamente lo que está pasando ahorita. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que es posible hacer periodismo móvil en Bolivia con un teléfono celular que no es muy caro, ¿no? Este celular cuesta 1.600, pero tenemos que tener en cuenta que otros celulares de gama alta cuestan $500 como mínimo, o sea, los que están hechos para esto, ¿no? Entonces yo, haciendo un esfuerzo, más o menos puedo transmitir lo que está pasando en este momento. Así que esto, ¿cómo lo utilizas? Yo puedo utilizar esto para, por ejemplo, hacer eventos, para hacer entrevistas, pero en vivo, ¿no? Voy a parar la aplicación. Saludos a todos. Y eso se está grabando ahorita. Y bueno. Y así es como podemos utilizar estas herramientas, ¿no? Y ya casi para terminar, algunos tips de redacción que estaba viendo que pueden ser también útiles y que es bueno conocer porque nos estamos desenvolviendo en otro mundo. O sea, no es lo mismo escribir para radio, escribir para periódico, escribir para internet. Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Son seis cosas esenciales, ¿no? Yo estaba queriendo hacer una tesis sobre el uso de los LIDs en Bolivia. Yo había enfocado ese uso hace algunos años sobre el LID de interés suspendido. Y la hipótesis era que no siempre tienes que tener las cinco preguntas que te manda, digamos, la academia, sino que puedes más o menos jugar con dos o tres dependiendo de la nota y puedes bajar y empezar a jugar técnicas, principalmente en el reportaje, digamos, ¿no? Entonces yo iba por ese camino, y bueno, por otros más, hasta que apareció la web. Bueno, eso cambió muchas cosas. Y eso, por ejemplo, pone en debate esto de la pirámide invertida. O sea, hoy tenemos que seguir escribiendo, si vamos a hacer textos para la web, en el modelo de la pirámide invertida, que sea comunicador y periodista aquí lo conoce muy bien. ¿Y cómo para la pirámide invertida? Yo diría que el modelo de las agencias de noticias sí siguen siendo los que se pueden utilizar. En las agencias de noticias se utiliza, digamos, este pirámide invertida, entonces sí la hay que usar. Y lo otro sería el pedaceo del texto. O sea, bueno, si han visto los periódicos, hay algunos reportajes y se dividen en capítulos, ¿no? Eso simplemente es pedaceo del texto. O sea, tenemos que tratar de hacer textos no lineales. Entonces yo no voy a escribir, digamos, 10 párrafos sin un subtítulo. Tengo que aprender a cortar, a romper las barreras. Y entonces eso lo hago a través de subtítulos. Y a través de esos subtítulos ya el usuario va a poder elegir mucho de mejor manera lo que quiere leer, y de eso se trata. La enumeración es otro recurso importante. La enumeración, por ejemplo, esto es enumeración, o sea, exactamente lo que están viendo ahora. Es bueno romper la uniformidad del texto, o sea, ya estamos acostumbrados a textos no lineales, tenemos que hacer textos no lineales. Entonces, esta enumeración que podemos ver aquí, por ejemplo, sí rompe con esa uniformidad, y podemos hacer unas dos líneas, digamos, ¿no? Pero yo creo que hasta ahí llegaría. Los recursos tipográficos. En estilo, en prensa, hay normas que nos dan los libros de estilo y que nos dicen, por ejemplo, que los nombres de títulos de libros deben ir cursivas. Pero ¿qué es lo que pasa en web? Las cursivas no son legibles. Entonces ahí, por ejemplo, las recomendaciones que eliminamos cursivas y empezamos a usar comillas para hablar de por ejemplo, títulos de libros o de teatro y esas cosas. Y otro recurso tipográfico importante es poner las negrillas, pero no las negrillas que vemos en todos los lados, sino poner negrillas de palabras claves que nosotros veamos importantes para atraer al ojo y que el ojo vaya ahí. Y entonces llame la atención, ¿no? Y los enlaces que he comentado ya Marisol y que sí hay que hacer, el hipertexto es algo que hay que meterlo. Y por último, SEO. SEO da para hablar mucho más, ¿no? Es profundo, pero ¿qué recomendaría yo en SEO? O sea, el SEO te ayuda a posicionarte en Google, a que lo que estás escribiendo salga en primera página. Un consejo que yo daría preliminarmente es que si vamos a hacer titulares para la web, no lo hagamos con más de 67 caracteres. Tenemos que hacer titulares cortos. ¿Por qué? Porque si nos pasamos de los 69 caracteres, Google nos los trunca, entonces esa búsqueda no vale. Estamos limitando más. Entonces hay que hacer titulares cortos, hay que aprovechar palabras claves. O sea, cuando nosotros hagamos un proyecto, tenemos que tener palabras clave. Nosotros en el PNUD tenemos varias, democracia en Bolivia, política en Bolivia, análisis político, que nosotros pensamos flexionar y las tenemos ya guardadas. Entonces, ¿de qué se trata? De que yo en el título use eso. Utilice, cuando esté redactando también estas palabras, me ayudan a posicionarme en Google. Junto a otros consejos más, que son varios, que creo que pueden dar para otra charla, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería, y si hay alguna pregunta, podemos ahorita desarrollar y contestar.